seguimos en 5 pal peso. Dimos algunas pistas porque, bueno, queremos manejar el suspenso acá con nuestra audiencia que nos sigue. Largamos algunas pistas, pero no sé si fuimos como muy, muy buenas con la audiencia. Muy sutiles. Sí, fue como muy sutil. Así que lo que sí podemos comentarles es que con todo el tema de este olímpico y los deportes, nosotras los días jueves, como sabe la gente que nos escucha, y le comentamos a nuestra invitada, vamos de a poquito metiéndonos ahí, nosotros los jueves hablamos de temas de género en este programa que se emite de lunes a viernes, pero con distintas temáticas. Los jueves hablamos de género y tratamos las cosas cotidianas, las cosas que nos pasan desde el momento en el que decidimos levantarnos en la mañana y mirarnos al espejo a ver qué pasa, hasta ver cómo nos miran los medios a las mujeres y en nuestros distintos roles en la sociedad, de qué manera estamos estereotipadas o tratadas en distintos temas. Y el deporte, para la mujer, también es otro terreno en el que tenemos que... Bueno, hay muchas mujeres que han liderado este aspecto y que hay muchos aspectos todavía que superar y demás, porque bueno, los distintos campos de nuestra vida han sido bastante hostiles para las mujeres. El deporte creemos que no ha sido la diferencia, no ha hecho la diferencia. Y vamos a compartir hoy una historia de vida, porque es algo que también resuena en nuestro barrio. Esto ocurre aquí en el Club Boca de Bermejo, nuestro barrio, en nuestro club que está acá nomás, a unas cuadras cerquitas de la radio. Emblemático, porque es hace años que viene haciendo actividades en la zona, con los distintos seleccionados que han participado ahí o las distintas actividades que se han hecho para la comunidad. Y la noticia llega hoy por partida doble, porque no solamente el club ha logrado ascender, sino que ha logrado ascender de la mano de la persona que está hoy aquí compartiendo esta mesa con nosotros. Así que vamos a dar la bienvenida a Silvana Villalobos. Muchas gracias por estar con nosotras en esta tarde de 5 pal peso. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bienvenida, un gustazo para nosotras. Tenemos que decir también, nobleza obliga, que esta mañana la contactamos y sin decir más, dijo, después de la práctica me acerco a la radio. Además tiene palabra. Exactamente. Y no la duda, ¿viste? Es así. Una campeona hace eso. No duda, porque si no... Así que te agradecemos muchísimo la predisposición de acercarte acá a la radio, de conocer también un poco esta historia. Que venimos trabajando hace tiempo y la idea ahora de nosotras es que compartas con nuestra comunidad, con la gente que nos escucha, tu historia también, porque creemos que esto llega después de mucho esfuerzo y seguramente de muchos obstáculos que has podido superar, y esta es una de las alegrías que seguramente vas a seguir cosechando porque todavía... Esto recién futuro, empieza, ¿no? ¿Cómo comienza tu vida en el deporte? ¿Cómo te acercaste? ¿Cómo descubriste esa manera de expresarte también? Y desde chica, en todos los medios lo he repetido, pero es algo que me pasó muy lindo, porque vos viste que cuando vienen los Reyes, tengo un hermano que tiene un año mayor que yo, y a él la pelota, y a mí el jueguito de té, las muñecas, y hasta el día de hoy tienen que estar impecables. Creo que mi mamá las tiene todas guardadas en el ropero, porque no sé si alguna vez las toqué. Entonces yo agarraba la pelota, una cancha, una cuadra tengo, imagínate, 5 o 6 años ya andaba atrás de una pelota, así que desde ahí comenzó mi vida. Yo soy nacida en Godoy Cruz, un barrio San Francisco del Monte, y ahí fueron mis primeros pelotazo a las ventanas de las vecinas, viste, y demás, que en este momento capaz que se sienten orgullosas de mí, pero en su momento yo creo que se acordaron bastante mal de mí. Así que he roto vidrio, he roto ventanas, he molestado en la siesta. He sido, viste, lo que normalmente es un niño. ¿Y ya tenías compañeras ahí de equipo o te sumabas a los equipos de vecinos ahí del barrio? No tenía, era en ese momento era la única, y encima era la caudilla de que armaba el cuadra contra cuadra. Así que sí, organizada. Ya hacíamos los torneos de la cuadra contra la cuadra, y bueno, hasta que en un momento he sido tan insistente de que empezó a pasar de que había una señora de la vuelta de mi casa que empezó a armar así de las nenas, qué sé yo. Entonces, bueno, ya empezamos a armar un poquito de fútbol femenino. y se empezaba a armar eso que uno dice los torneos barriales, en la cancha de la esquina de mi casa. Hasta que después de esto, con el, mi mamá decía, ya se le va a pasar, claro. Ya se le va a pasar. Y hasta hace 6 años de que cuando fue a recibir mi diploma, que ella quería que yo fuese doctora, recibió el diploma de técnica nacional, así que no se me pasó nunca. Pero muy bien, claro. Sí, no se me pasó jamás. Así que, bueno, lo que hice fue agarrar y seguir creciendo en el fútbol, hasta que en un momento me toca enfrentar uno de los equipos más poderosos de fútbol femenino, con la nombrada Maradona Rubia, las Pumas, y bueno, nos comimos un par de... nos vinimos a la casa todos con uno para cada una, y en ese momento me convocaron de las Pumas, y hasta el día de hoy estoy ahí, hoy como técnica, y en ese momento 20 años como jugadora en el equipo de mi vida. ¿Y de qué año estamos hablando, Silvana? Voy a tener que decirle edad. No, no, decime el año. Claro, no, no, no, no. Como tampoco jodamos. Como Mirtha Legrand, no quiere, ¿no es cierto? Decir la edad, está no, bien. No, no, no. Ojalá lleguemos como Mirtha Legrand, pero no, no creo que vamos a llegar tan bien. Pero, y como cuando yo arranqué en las Pumas tenía 14 años, o sea que ya hacen 30. ¿Y te has podido dedicar, Silvana, a, o sea, sin hacer ninguna actividad extra que te genere ingreso, que si no has podido vivir económicamente de esta actividad del fútbol, del deporte? No, no. ¿Cómo te no. ha ido en el mundo este tan varonil, tan machista que es el no, fútbol? No, para nada, no, no, no vivo del fútbol. Ah, bien. Vivo para el fútbol, que es diferente la palabra. Tengo un emprendimiento propio de hace 20 años, negocio familiar, y realmente no, no, no vivo del fútbol. O sea, de que para mí es más lo pasional y la vocación que de lo que uno te puede generar, porque he tenido posibilidades de haberme ido a dirigir, pero el amor que siento por las Pumas, sé que si me tengo que ir, tengo que dejar de lado un montón de cosas, de que venimos cosechando un granito de tantísimos años y que es el fruto de hoy día de tener divisiones inferiores en fútbol femenino y bueno, hoy dirigir un club de hombres del cual el domingo hemos ascendido y hemos salido campeones de la categoría. Pero muy bien, eso es excelente. ¿Y cómo lo viven los varones de tu alrededor, que digamos los coequipers, los otros directores técnicos, te dejan lugar, te aplauden, saludan el reconocimiento? El reconocimiento, o que has tenido que entrar a los codazos. Cuando jugaba metía más codazos que ahora, así que ahora está bien. Estoy más relajada. No creo que tampoco me vayan a ceder el lugar de ellos, seguramente, pero no, he recibido desde el día domingo que nosotros ascendimos a Primera División con Boca, he recibido muchísimos mensajes de apoyo, de felicitaciones. El que me conoce sabe lo que he hecho en el fútbol y todo lo que me falta todavía por hacer y aprender. Esto es un lugar donde sé que totalmente ha sido machista, pero de a poco se ha ido abriendo la cabeza también del hombre. Muchas veces también lo estamos mandando a lavar los platos, así que yo creo que vamos metiéndolo un poquito más en la sociedad junto con ellos, pero no, realmente no tengo problemas. En los casos de los jugadores o la gente que me conoce, dicen que tengo una personalidad marcada, entonces no me ha sido difícil ensamblarme en esto, porque yo creo de que cada trabajo tiene su respeto y sus formas. Cuando uno es claro desde un principio, las cosas se clarifican y cada uno sabe el rol que le toca, sea hombre, sea mujer. Uh-huh. Y observás dentro de la experiencia, al menos de otras colegas tuyas que también quieran o estén en este campo o este deporte específicamente, como decía Luisa, históricamente, viste, ha sido marcado por una cuestión machista, muy dirigido al sector de los hombres. Incluso en el disfrute, ¿viste? Como que muchas veces a los ojos de la sociedad, es raro que una mujer le guste ver un partido de fútbol o pueda opinar de un partido de fútbol. Estas son cosas que hemos tenido que bancarnos o también trabajar para que esta cuestión de la igualdad se dé posible. Pero ¿cómo es o cómo observás vos el rol de la mujer en el fútbol o acá en las ligas donde vos te movés? tanto en las jugadoras como en las que ellas que pretendan también ocupar otros cargos, así como más de decisión, otros roles, otros espacios. Mira, tengo muchísimas colegas que conozco de fútbol femenino que también han venido trabajándolo conjuntamente de los años de que yo jugaba, en el caso Marcela Quintero, Claudia Chirino, que son técnica, una técnica de San Martín y la otra Alianza de Mendoza. Y realmente yo creo que cada una hemos tenido los momentos como jugadoras de que los han mandado a lavar los platos muchísimas veces. Hoy yo tengo canchas de fútbol donde están permanentemente las chicas entrenando, donde entran a alquilarte las canchas y se quedan mirándolas con una impresión de que antes eso no sucedía. Veían una chica jugando al fútbol y pasaban de largo, o realmente no se aceptaba mucho. No está pasando esto ahora, gracias a Dios se ha ido cambiando. Fíjate de que hay árbitros mujeres, inclusive ayer me dirigió en el fútbol femenino una mujer árbitro. Después estamos hablando de que también periodismo deportivo, ya muchísimas mujeres se están metiendo a opinar del deporte, más en el fútbol, porque de lo que te estoy hablando yo es periodismo deportivo de fútbol, y se está explayando, creo que las mujeres. Creo que estamos teniendo un rol importante, estamos en un siglo donde la cabeza cada uno la tiene que abrir y que también, más allá de que si sea un lugar de un hombre o no lo sea, que nosotros también podemos estar a la par de ellos, ¿por qué no? Exactamente. Pero ¿y claro cuál es sí. la realidad de las Pumas? ¿En qué ahora estás dirigiéndolas? Sabemos que en tu pasado fuiste una de sus jugadoras. ¿Cuál es la situación actual de las Pumas? ¿En qué ha tenido títulos consecutivos? Claro. O sea, el reconocimiento de tu trabajo se ha reflejado, ¿no? En los logros. Es increíble. Las Pumas tienen 12 campeonatos nacionales, 2 campeonatos argentinos. Acá en Mendoza hemos logrado el 90% de los títulos de los últimos 20 años. Hoy estamos para jugar una final esta noche a las 10 de la noche en la cancha municipal en frente al SEC, una final más. Ayer jugamos por la Liga Mendocina, también estamos conservando la punta del torneo de la Liga Mendocina. Y a la madrugada salimos a jugar a nivel nacional en Tucumán, donde nos están esperando para que lleguemos para jugar ya el sábado a la mañana. La apertura es a las 9 de la mañana el sábado, y hemos aportado a la selección nacional más de 10 jugadoras. En el caso de que está hoy Jimena Blanco, recién llegada de Italia, de que viaja con nosotros también mañana, esta noche también juega y... Y bueno, un orgullo increíble, porque yo como técnica hoy puedo decir de que tengo mis logros, pero también está en el caso de jugadoras de que ha aportado Mendoza, las Pumas ha aportado a nivel selección y Jimena Blanco a nivel internacional, de que también es una bandera nuestra argentina y única jugadora mendocina que pisó las Olimpiadas. Exactamente. Silvana, y a eso a nivel nacional, ahora que lo estás comentando, ¿cuáles son las provincias que están como mejor rankeadas, por decirlo de una manera, respecto del fútbol femenino, que tienen como más equipos, que sus equipos tienen estos logros visibles de semilleros, de jugadoras y eso? Mendoza. Está? ¿Mendoza, sí? Mendoza, mira. Totalmente. Nosotros... donde nos ha tocado jugar hemos tenido que ir obviamente con el rótulo de que somos las Pumas. Es un club donde más de 33 años lleva y entonces es como que nobleza obliga, tenés que estar sí o sí entre los primeros puestos, ya vas con esa chapa de candidato, claro. Que no pesa porque tenemos que estar acostumbrados a nosotros, porque para eso trabajamos, la chapa no te tiene que pesar, todo lo contrario. Pero eso en las disciplinas de Mendoza, en lo que es el fútbol femenino, es un crecimiento bárbaro. Yo te hablo no solamente de fútbol 11, sino que en fútbol sala también. Somos la provincia más fuerte que hay. Nosotros el año pasado fuimos a jugar a Corriente también en fútbol de salón y somos las últimas campeonas también en fútbol de salón. O sea, estamos en Mendoza bien. Lo que pasa de que, ¿qué sucede? De que cuando nosotros hablamos en Mendoza estamos bien y el interior inclusive tiene jugadoras increíbles, pero sabemos de que todo se centraliza en la provincia de Buenos Aires. Claro, claro. Entonces, desde ahí, nosotros acá desde la Liga Mendocina, de que este año nos ha dado la posibilidad de armar el fútbol femenino, de que se pueda jugar un torneo de donde el campeón vaya juntamente que con el Consejo Federal, que se pueda llegar a jugar también a nivel nacional. Y yo no creo que más lejano a esto podamos pelear con a ver, pelear hablo entre comillas, ¿no? Podamos buscar una plaza en Buenos Aires para poder que Mendoza tenga un representante en la Copa Libertadores. Claro. Y este avance, digamos, que ha logrado respecto de los jugadores, ¿se ha visto traducido también, por ejemplo, en el mundo del arbitraje, en el mundo de integrar las comisiones directivas de los clubes, digamos, esta incursión de la mujer también se ve reflejada ahí, o ahí está más Mira, en Luján más débil, digamos? Hay una presidenta. Luján tiene una mujer que es presidenta. El arbitraje yo digo de que sí se está abriendo, pero es más complicado para ella, porque si vos te equivocás, en la espalda tuya tiene un par de voces largas ahí, viste, de que están buscando tu error. Si vos como club o como jugador te equivocás, propiamente lo sentís vos dentro de tu ser, sentís que te equivocaste y después analizar cómo mejorás. En el caso de una mujer árbitro, siempre va a ser el doble más difícil, porque si un hombre se equivoca y se acuerdan de todos los parientes, imagínate si sos mujer, de lo mínimo que te están pasando el detergente para que realmente vayas a lavar los platos. Pero hay buen arbitraje en Mendoza de las mujeres que me han tocado dirigir, lo están haciendo con una personalidad increíble y ojalá que siga creciendo esto y sigan insertándose en el fútbol. Yo quisiera preguntarte, Silvana, con respecto al hecho de dirigir, ¿no? ¿En qué te basás vos para elegir el equipo, para incentivar a las jugadoras o a los jugadores cuando estamos hablando de Boca de Bermejos, ¿no? ¿Qué es lo que buscás vos? Y yo creo que uno de los principales motivos de algún equipo, en una palabra, es la forma que vos le llegás al jugador. Cuando uno le sabe llegar al jugador, tanto femenino como masculino, las posibilidades de juego realmente se facilitan en algunas situaciones. Uno no dice porque sos un gran motivador vas a ganar un partido, los partidos se juegan, pero sí, yo creo que cada uno tiene que saberle llegar, no solamente la parte técnica y táctica, sino que también hay jugadores que cuando vos elegís está todo bien adentro porque entran entre los medios los 16, pero también tenés que pensar que hay jugadores que van a entrenar, o jugadoras, ¿no es cierto?, en el caso de cualquiera de los dos sexos, que no los terminás convocando y los tenés que tener permanentemente, en una palabra, motivados para que sigan yendo y no dejen de ir. Más que todo se basa en el trabajo, en la seriedad, en la confianza de que uno le da a ellos, en la confianza que ellos mismos se tienen que tener. Realmente de que el trabajo da su fruto. Nosotros, cuando el año pasado Mario Mirabile me llama para dirigir a Boca, era un club devastado, un club muy castigado, que de todos lados le daban, porque es muy fácil, yo digo que en la vida es muy fácil dar y decir cosas cuando no se saben cuáles son los motivos, si alguna vez te acercaste a decir qué necesitas. Pero cuando las puertas del club se cerró en Boca, nadie preguntó por qué se cerraron. Se cerraron porque no habían plata para las planillas, se cerraron porque no habían camiseta, porque no habían fútbol, porque no habían pechera, porque no había refrigerio para los chicos, porque no dábamos más. Es un club donde no lo conozco yo desde hace un año. Y quien volvió a abrir las puertas es Mario Mirabile, porque los dos años que estuvo cerrado el club, nadie se arrimó a decir cómo lo abrimos. ¿Qué hacemos para que ¿Qué arranque hacemos por los chicos? Porque vos decís, yo a mí me toca dirigir Primera División. Pero esto no se trata de Primera División. Yo digo Primera División porque me toca hacer la técnica, pero sé las falencias que hay abajo, sé las necesidades que tiene el club. Y para que alguien tenga una idea y abrir un portón, vos tenés que tener el canchero, la luz prendida, la cancha marcada, las redes, los conos, las pelotas, las camisetas, las planillas, refrigerio, arbitraje, la policía, el médico. Y cuando a un chico le pasa algo, la ambulancia. Entonces todo eso tiene costos. Sin duda. ¿Y qué pasa si no tenés gente de alrededor que te ayude? ¿Cómo haces? Así tengas plata, ¿cómo haces? En algún momento la plata se te van a vaciar de los bolsillos porque vos decís, ¿qué te entra? Claro, el club Boca de Bermejo, un club castigado. Pero la gente tampoco se arrima. Yo me encantaría que la gente de Bermejo se arrime otra vez al club y que vean las cosas que se están haciendo. Porque es el momento realmente, para invitarlos, entonces. Claro que sí. Yo le puedo decir de que, sacando la parte de que yo sea técnica de la Primera División, Yo sé la técnica la primera, pero yo veo las falencias que hay abajo en las infantiles. Hay chicos que el año pasado, cuando se le hicieron las revisaciones médicas a la Liga Mendocina, hubo 14 casos de desnutrición infantil. Uh-huh. ¿Y a dónde están los que vinieron a traer un vaso de leche? ¿A dónde estaban todos los que realmente hicieron una bola grande de por qué se cerró el club? Nunca se habló de eso y nunca se dice... Los responsables. Pero nunca se abrió... Vos decís los responsables. Los responsables somos todos como sociedad. Claro. No podemos poner responsable... Por eso digo que somos todos parte de eso. ¿Dónde están todos los que fueron a pintar y escrachar el club? Que porque cerramos, digo, me incluyo porque en ese momento yo también lloré porque el club cerró. Yo en ese momento era ayudante de campo de Marcelo Juárez, era técnica de la reserva. Uh-huh. Y yo también lo sufrí, la cerrada del club. Los jugadores iban a mi negocio, ¿por qué cerró el club? ¿Qué hacemos? ¿Y qué vamos a hacer? Invitar a la municipalidad de Guaymallén que diga qué puedo hacer. Si hay que pagar planilla, hay unos gastos que son increíbles. Nosotros para abrir este año el club estamos hablando 170 chicos, ¿sí? Claro. Tenés 12 categorías. Entonces vos calculás que en 12 categorías multiplicado por 16 estamos hablando de 190 y pico chicos más primera división. Claro. Entonces decís vos, cada vez que alguien viene a jugar al club hay que darle refrigerio a los nuestros y a los otros chicos. Claro. Y es obligatorio que des el refrigerio. Cada una semana pagás planillas, cada una semana pagás médicos que estén presenciando el partido. Entonces, ¿qué hacemos con todos esos costos? ¿Quién nos ayuda? Entonces, este es el momento. Hablaron tantas cosas, se dijeron tantas cosas. Bueno, hoy es el momento que agarren y que digan, ¿qué podemos hacer? No vengan a traer plata, vengan a traer que colaboren con una taza de leche para los chicos, que colaboren con unas medias, con botines, una pelota, un cono. Todo suma. Todo suma. Esperemos que la gente de Bermejo se contagie de esto que hace 11 años que Boca no ascendía y que realmente se empiecen a arrimar al club y que digan, ¿qué podemos hacer? Sí, poner el hombro, sí. Aplaudir y poner el hombro. Sí, eso sí, se trata. Sí, porque hubo un momento de que Boca en el 2005 iba gente a la cancha. Puede ser que la gente se haya cansado, que algo pasó, pero ya pasó. Veamos lo que es hoy, veamos qué podemos hacer y qué podemos ayudar. Yo creo que viendo el hoy, qué podemos hacer por los chicos, yo no pido solamente qué podemos hacer por las infantiles, por las inferiores, que realmente necesitan de cada uno de nosotros. Mira qué importante, porque bueno, esto que es una alegría de la noticia que te trae acá, está bueno esta cuestión de no perder la conciencia del contexto en el que está enmarcado esto, que es un logro que ha podido superar todas estas dificultades que ha pasado el club de acá del barrio y que aún están y que como todas las organizaciones que estamos en el campo de la autogestión, porque básicamente esa es la mayor dificultad, ¿no? Que nos enfrenta a todos, nos pone en la misma situación a todos. Te contaba un poco la historia de acá, de este espacio. Entendemos prácticamente todo lo que estás diciendo porque lo hemos vivido. Claro, vamos como a la par también en esta cuestión de la importancia que es para sostener estos espacios de la participación de nuestra comunidad. Que se involucre, que vaya, que sostenga estos espacios, porque no solamente en ir a colaborar, sino en formar parte de un club de barrio, el medio comunitario de su lugar, involucrarse, participar. La pertenencia. Saltar un poco la tribuna, ¿no? Como para... Totalmente. Usando la metáfora, e involucrarse y ponerse la camiseta con estas luchas que son nuestras, digamos. Son espacios que, si se pierden, lo que perdemos somos todos nosotros. Muchísimos chicos en la calle quedaron después todo de cerrar. Lo que implica, ¿no? El trabajo que hace un club, digamos, en cuanto a contención, en cuanto la a inclusión. Desarrollo de relaciones Pero humanas. Que los clubes de barrio, ¿qué crees que pueden hacer si no es contención? Sí. Se hace contención. Se hace contención porque no tenés otra cosa. El que diga de que yo hablo hoy porque estoy acá en Boca y voy a pelear por Boca, pero andate para acá atrás, al Garrobal. Todos los clubes que están acá atrás, estamos todos por lo mismo. Uh-huh. Tanta plata para arriba, sí. Sí, sí. Y tan poco, encima estoy agregando tampoco, nada. Es que tampoco, nada. Si querés llegar a algo. Que vos digas... mucho para entonces muy vos decís, y sentís millones que pasan de un lado para el otro, no sé, no tiren un millón, tiren, no sé, un plato de comida. Sí, sí. Para garanticen esto que decías vos, las viandas de los chicos para que se pueda ni hablar. Tenés chicos que se están viniendo de trabajar, bajan al club y empiezan a correr para entrenar. Los otros van saliendo del colegio y sin tomar ni la leche en su casa porque a las 6:30 se arranca a entrenar. Y un montón de sacrificios que se ve reflejado en un logro deportivo. Pero yo no quiero que el logro deportivo que logró Silvana Villalobos sea personal. Yo me siento feliz y orgullosa de lo que hago todos los días. No me va a hacer más una estrella más, sino que me va a hacer más de que esto realmente lo podamos lograr, porque va a ser el logro más importante de mi vida, esto, que los chicos sigan teniendo el club abierto, porque lo vamos a abrir un año y lo vamos a cerrar el otro si no nos ayudan. Sí, sí, tal cual. Bueno, de esto se trata, de que todos tomemos conciencia que las instituciones que existen en los barrios son de los vecinos. Tienen que gestionarla a los vecinos, tienen que acercarse a los vecinos. Y defenderlo. Si algo no les gusta, tienen que meterse a cambiarlo, porque es fácil tribunear, decir que el presidente, como decís vos, acusar el dedo para levantar el dedo, digamos, hay mucho. Y para ponerse a laburar, a veces hay poca gente, ¿no? Entonces, bueno, de esto se trata. Sacándote un poco de esta cuestión, yo te quería preguntar, porque mirando un pequeño video, qué sé yo, respecto del fútbol femenino, les hacían una entrevista a unas niñas adolescentes, entonces ellas decían que les encantaba el fútbol y que para ellas era una pasión, que se olvidaban de los problemas por ahí que tenían, por ahí era todo unas barriadas populares también, ¿no? Pero después comentaban también, y la misma profe que les daba fútbol, comentaba que en realidad para el varón, por ejemplo, el varón decía, che, me voy a la cancha, me voy a jugar al fútbol, y se iba. En cambio, las mujeres, sus madres o su familia, les exigían que primero tenían que hacerse la cama, lavarla no sé qué, ponerla no sé qué, y si no, no las dejaban. Entonces, como, y ellas mismas decían, bueno, yo tengo que hacer esto, si no, a mí no me dejan, y como yo me fascina esto, lo hago. Entonces, si te había tocado por ahí vivenciar eso, si lo veías tan así, y si hasta te había tocado tener que hablar con alguna madre o algún padre diciéndole, mire, va a viajar su hija, pero porque tiene potencial a ir a intermediar, digamos. Sí, sí, sí, me ha pasado, me ha tocado intermediar. Pero yo lo tomo como que son anécdotas hermosas. A mí también me ha pasado cuando jugaba al fútbol. ¿Se te resistía la mamá? Lo que pasa de que en ese momento era más difícil, claro. Imagínate, la nena venía llena de tierra de punta a punta y mi mamá me ponía una pollerita, pasaba la mitad de cuadra y me estaba poniendo un pantalón corto. Entonces, claro, la mamá quería que la nena, viste, no jugara al fútbol, no viniera enterrada. Quería que quisiera otra cosa, pero la nena no le hacía caso. Con la muñeca. Claro, no le hacía caso, pero igual ella no... Mi mamá no me daba la opción de una cosa por la otra, porque ahí salía el cruce de mi papá y se hacía lo que mi papá decía, y como yo era la más chica, entonces como que vaya. El tema vaya era sagrado, así que yo iba. Y después cuando volvía no me mandaban a hacer nada, porque mi papá, la nena no hace nada. Claro. Así que, pero sí, en este tiempo de ahora que me ocurre, no me ocurre con la limpieza de las chicas, ajá, de las nenas, de todas las chiquitas que tenemos. Inclusive tengo más quejas de las mamás, de las infantiles que tenemos en las canchas, que las más grandes. Las más grandes ya más o menos tienen la misma idea de que uno les va ayudando, les va inculcando, pero las más chiquitas me salen las madres al cruce con que, decirle que te muestre el boletín. Entonces nosotros, viste, todas las semanas andamos pidiendo los boletines, tratamos de que ellas mejoren en el colegio, y hemos colaborado con eso, con los padres, así que están felices. Y pero no se han metido con el tema mucho de la limpieza de la casa, se han metido más que todo para que estudien. Ajá. Bueno, ese es un avance, un logro. ¿Qué te parece? Claro que sí, claro que sí. Y me imagino la cantidad de anécdotas que tendrá. Sí, no, la verdad que el día que tenga que escribir un libro, no sé si voy a tener página. Y hay que irlo grabando para que alguien lo escriba, claro. Silvana. Tenés que ir grabando y que otro escriba. Si no te venís acá a la radio, vas contando anécdotas así. Después ponemos alguno ahí a desgrabar. No, porque después me dicen en Tengo la capitana mía de mi equipo que me mandó un mensaje esta mañana cuando me hicieron una nota de la Radio Nacional y me dice, ¿cómo te gusta el micrófono? Entonces, ¿viste? Claro, otra faceta. Sí, esa es la capitana de mi equipo, la jugadora también de Selección Nacional, María Victoria Pinto, así que la nombro a ella. Victoria Pinto, Estefanía Vanini. Vanini, son Jimena Blanco. Y Jimena Blanco, las tres mendocinas que... Las últimas, pero si te tengo para decir, Silvina Nesosi, Marisa Farina, Verónica Corso, mirá. Eugenia Rocha, sí, Micaela Zabaleta, Cecilia Morales, Romina Fabriani, Jimena Blanco, hay una lista. Sí, larga. Sabrina Castro, hay una lista. Hay una lista amplia. Acá vamos a tener que hacer una columna, porque acá en esta radio existe un programa de fútbol Calentá que entras, que está los miércoles, que ahora vamos a exigirles que hagan una columna con el fútbol femenino. Desde cuando ya. Cuando quieran, vamos trayendo. Yo propongo ahora, porque se nos viene la tanda, que vayamos a la tanda y vamos afinando esta propuesta que la lanzamos al otro grupo, ¿les parece? Y recordémosle a la gente que estábamos con Silvana Vidalos. Una entrevista hermosa. La verdad que estamos recibiendo mensajes, agradecemos a toda la gente que está escuchando, te mandan muchos saludos. Muchas gracias. Para la gente que está escuchando, de que estés acá compartiendo tu experiencia. Para el deporte, para Mendoza, para Bermejo, realmente. Así que bueno, si podemos tenerte un ratito más, para después de la tanda cerramos con esta entrevista. Seguro, me quedo hasta el final. Aparte, si no, la señora de la cancha del club, María y Sergio, me matan. La vuelvo loca. Regame la cancha. ¿Sabes cómo la tengo? Todos los días, regame la cancha. Si no, le mando un saludo a ella. Mañana tengo la cancha seca. sí. Saludo. Acá le vamos a mandar hasta un mate a la María. Bueno, vamos a la tanda y ya continuamos con esto, que es 5 pa'l peso. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Si se trata de impresiones, acércate a Gráficos Asociados. Folletos, stamping, relieves, revistas, libros, afiches, todo en impresión offset. Gráficos Asociados, años y experiencia que garantizan la mejor impresión. Santiago del Estero 240, cuarta sección. Teléfono 430-3013. Por eso yo te quiero. Atención personalizada de lunes a viernes de 8:30 a 13, 16:30 a 20:30 horas. Gráficos Asociados, empresa recuperada por sus trabajadores, te espera. Atención, atención, desde este próximo sábado 13 de agosto, en Frigorífico Cooperativo La Lagunita va a haber... ¡Chanchos! Sí, va a haber... ¡Chanchos! El bolsón de 5 kilos de corte de cerdo a 350 pesos, para que usted y su familia siga consumiendo... ¡Chanchos! Frigorífico La Lagunita, Lisandro de la Torre y Avelino Maure. En Guaymallén todavía tenés tiempo. Hasta el 30 de agosto podés pagar el cuarto bimestre 2016 de tasas de servicios y comercio. Recordá que el pago de tus obligaciones nos permite cumplir con nuestros servicios. Con vos, otro Guaymallén es posible. Porque no todo se compra... Hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. ¿Alguna vez te dijeron en público una grosería? ¿Alguna vez sentiste que te negaban un ascenso laboral por ser mujer? ¿Alguna vez te insultaron por negarte a tener relaciones sexuales? ¿Alguna vez tu pareja te amenazó con lastimarte? ¿Alguna vez tuviste miedo de ser violada? Eso es violencia machista. Contémosla. Argentina cuenta la violencia machista.

5 pa'l peso. Escuchá 5 pa'l peso, tu programa de la tarde. Semillita de algarroba, tómate el tiempo preciso para ver tu fruta madura. Viajera nube del campo, no pases moviendo arena, bájate en gotita fresca, que no se quede en la seca. San Vicente aquí en el monte, del desierto lagunero, tiene vinos, tiene vela, cuequeros y guitarreros. Llove cielito, llove, humedecenos el alma, así no se muere el choique, las uñas y las iguanas. Llove cielito, llove. yo. Bien, acá venimos en 5 pa'l peso, seguimos. Nos vamos 88, a mirar la... FM, la Mosquitera Radio Comunitaria. Y este es un día especial. Nos hemos tomado el atrevimiento de tomarla, nuestra entrevistada, durante casi las 2 horas de programa. Que se lo merece. Así también que, es un día especial y una invitada especial. Exactamente, también, así que... seguimos aquí en el estudio con Silvana Villalobo en esta entrevista buenísima, porque bueno, estamos recibiendo muchos mensajes. Agradecemos a la gente que se está contactando con nosotros. Y además de tu historia personal, lo bueno también es conocer qué está pasando en el club del barrio, y esto que hablábamos un poco fuera de aire, la necesidad también de que la gente lo sepa y se involucre y participe, y también ahora la posibilidad también de decir cuáles son las necesidades que está atravesando el club en este momento, Silvana. Y las lógicas de cualquier club que no recibe ninguna ayuda, más allá de las indumentarias, de los chicos, conos, pelotas, refrigerio, el ayudar con las planillas. La Municipalidad de Guaymallén nos ha mandado unos profes para las infantiles, porque tampoco se les puede pagar a los técnicos de abajo. Y está ahora este semestre de que tenemos que presentar las infantiles, que la liga te obliga a presentar las infantiles. Estamos hablando alrededor de 80 chicos que tenemos que llevar. Entonces también los chicos que se quieran arrimar de 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 hasta la 2000, pueden ir al club todos los días a partir de las 6:15 de la tarde. Pero sí, sinceramente son las necesidades básicas para mantener el club abierto, desde las planillas hasta la ropa. Queremos hacer la última semana de agosto una cena show, donde, a ver, yo le digo de que vamos a hacer baile y vamos a llevar un profe que nosotros tenemos en el club, de que también él ha bailado en la vendimia y lo hace muy bien, y va a traer un par de conjuntos ahí para bailar. Entonces queremos hacer una cena show para ayudar al plantel, de que se pueda comprar todo lo que significa la ropa para la primera ahora, de que este domingo ya arranca y necesitamos la indumentaria, necesitamos ropa de salida, o sea, lo que significa una primera división. Nosotros queremos apuntar a que el club crezca, y obviamente lo queremos identificar como corresponde un club, porque si no, llegar a primera división y no tener las cosas básicas para el jugador, darle lo básico, que es la ropa y las cosas necesarias, las pelotas, lo que uno necesita, o sea, estamos haciendo entonces un trabajo de que no nos va a seguir sirviendo, porque vamos a estar en la misma, vamos a lograr un objetivo y nos vamos a pegar la vuelta rápido. Claro. Necesitamos cosas para que cualquier sponsor que nos quiera dar una mano al Club de Boca de Bermejo, lo vamos a esperar, sea con lo que fuere, ayudarnos. Claro, bienvenido sea. O sea, que tenemos acá como diferentes líneas. El vecino que quiera participar, organizarse con otros vecinos y hacer actividades o lo que fuera para juntar dinero, para colaborar con el club, puede. Si quiere hacerla más fácil y quiere, no sé, donar mensualmente bolsas de leche o conos o pelota o lo que fuere, también puede. Si no quiere hacer nada, que por lo menos cuando se organicen cosas vaya, pague una tarjeta, vaya a la cena, vaya a los bailes, que encima se va a divertir, la va a pasar linda. Y vamos a hacer ayudando un bingo también para septiembre. Ahí necesitamos recaudar cosas para el club, y también queremos hacer un bingo para septiembre, más o menos creo que lo vamos a hacer para la segunda semana, porque obviamente que así como queremos vestir la primera, nosotros tampoco queremos que los chicos nos miren y no tengan nada. Claro. Esta primera cena show que vamos a hacer, lo vamos a hacer todo lo que significa para la primera, para que realmente estemos a la altura de una primera división. Y con el bingo vamos a hacerlo para vestir a los chicos también, así que en septiembre vamos a hacer. Tenemos muchas ganas, un montón de proyectos, pero nos hace falta de que nos colaboren con lo que se pueda. Va a ser bienvenido para el club. Desde ya, Silvana, contá con el espacio de La Mosquitera, con nuestros programas editoriales, para promocionar con anticipación todos estos eventos que se vayan, y seguramente también nos vamos a sumar a la diversión, tampoco, viste, la las voy a invitar, las vamos, sí, más vale, al baile, tengo cena, yo me prendo, yo me prendo, sí, sí, sí, entonces sí, le vamos a cobrar a ella por solo hora, solo por colaborar, mira, solo por colaborar, claro, así que no, desde ya el espacio de La Mosquitera totalmente abierto para las actividades del club, para lo que se quiera promocionar, para los campeonatos, cuando se hagan actividades o esto de los partidos, digo que la gente puede colaborar yendo a pagar una entrada, se divierte, la pasa lindo, está colaborando realmente con el club del barrio, entonces digo, esto es fantástico. Era buenísimo, realmente este espacio que nos los han dado hoy día, yo lo quiero tomar más que personal, más en que sirvamos nosotros como a ver, que uno diga que puede colaborar. Este espacio nos va a servir para todos, para que los chicos puedan tener su club abierto, es el club del barrio. Es muy lindo agarrar y pasar por tu club, tener el portón abierto y ver un montón de chicos de que vos lo haces feliz por una pelota. Entonces eso que el club se vuelva a cerrar es una pena grandísima. Entonces no yo no quiero, al menos en lo que a mí me compete y me corresponde y lo que pueda hacer, todos los días voy a tratar de sumar para que el club siga con las puertas abiertas. Y más aún cuando nosotros podemos darlo a saber, gracias a los espacios que nos están dando ustedes hoy día y algunos espacios que nos han dado, se pueda colaborar muchísimo mejor aún. Uh-huh. Silvana, y viste que siempre pasa cuando estas noticias toman una mayor trascendencia, claro, uh-huh. A nivel provincial también ha sido la noticia destacada, siempre aparecen la gente que intenta colaborar. Yo hablo directamente de los gobernantes. ¿Se ha acercado algún funcionario, alguien que esté, por ejemplo, en temas de deportes, para acercar alguna ayuda constante, ¿no? al club, o por el momento nada? Antes del logro este, la única persona que se ha comunicado con nosotros ha sido Cristian Arias, que va a tratar de ayudarnos con las planillas. Es lo que te decía recién, que la Municipalidad de Guaymallén nos ha dicho de que nos mandó un profe, dos profes con otro más que va a mandar para las infantiles. O sea, algo se está haciendo. Nosotros lo que queremos es de que esto siga, que no sea solamente el boom del momento, porque no me interesa si yo, en los programas que pueda llegar a ir, porque sé que ha tomado una trascendencia de ser la única mujer que ha logrado un logro deportivo, a ver, a nivel sudamericano. Yo quiero sacarle provecho a lo que necesitamos nosotros. Y si esto sirve, y bienvenido sea. Y si los políticos necesitan que Villalobos hable y que se arrimen por el club, y hablemos en el club. Creo que es lo mejor. Lo mejor, no me gusta hacer política, respeto a los políticos porque necesitamos ser, no es cierto, gobernados y tener alguien en cabeza para que el país funcione, pero no soy ningún partido político. El único partido político que yo conozco es el todos los días levantarme a trabajar y levantarme para hacer la actividad que a mí más me gusta. Ojalá de que esto sirva para que ellos se arrimen, que vean las necesidades de los clubes, que vean las necesidades de los chicos. Porque vos decís, no, pero yo a Boca no lo ayudo porque... Y no saben que adentro el porque son los chicos. Claro, es la única razón. Es la única razón, no vean la cara ni de Villalobos, ni del señor Mario Mirabile, ni de lo que hicieron, ni de lo que se llevaron, porque, a ver, si van a empezar a ver todo eso, no los vamos a poner de acuerdo nunca. Que se fijen qué pueden hacer por los chicos, que atrás de un portón, si ellos lo pasan al portón, se toman la molestia de 5 minutos antes que pase política, ¿sí? Que cada vez que hay política así, se arriman a los clubes, qué necesitas, qué querés, y cuando una vez que están arriba, no los volvemos a ver. No me digas que se olvidan. No. No me digas. Estoy haciendo un comentario que no debería, ¿no? Claro, no seas injusta. Pero bueno. Pero bien, fíjate que ahora toda la problemática de los clubes de barrio se reduce, y han salido a visibilizarse, se reduce, y un poco ha servido para que mucha gente sepa la importancia de los clubes barrios. Tiene que ver, por ejemplo, si lo relacionamos con el tarifazo, que hay muchísimos clubes, no sé acá, pero en Buenos Aires, que han, le han llegado unas facturas monstruosas. Esto que decía, ¿cómo te la, puedo digo, sacar una foto si querés? Nosotros estamos al club donde no tenemos luces en la noche, que no podemos, no tenemos luces porque no tenemos, claro, el club no tiene reflectores, no es porque tengamos luz. Sí, sí, sí. Viene 35.000 pesos de las boletas. ¿Y cuánto venía antes? No, yo te estoy hablando que el año pasado se pagaban 2.000 pesos. Claro. Bueno, ahí está, la primera ayuda que puede hacer, que pueden hacer, por ejemplo, el mundo de los políticos, ¿no? La primera ayuda es que no entendemos el porqué. Que hacer las tarifas exactas, bueno, aparte no entender por qué, pues no tienen ni reflectores, como dicen. No tenemos reflectores, no sabemos. No tenía sentido esa... Tenemos las últimas 5 boletas que nosotros le hemos sacado foto y le hemos subido para que realmente vean de que no estamos hablando de algo de que no sea una realidad, claro. Que te venga esta última boleta 35.000 pesos, la anterior 31, la anterior 28, hace 4 boletas que estaban pagando arriba de 20.000 pesos y no podemos ponerle un reflector a un chico para que entrene a las 6:30 de la tarde que se queda todavía está oscuro. Entonces vos decís todas estas cosas, viste, no lo podés creer, decir, pero a ver, sí, esta sí, luz, sí. ¿De dónde viene? Porque nosotros manejamos el club de día, a las 6:30 cuando los chicos tienen que ir, esto es una realidad y esto va para todos los que quieran escucharlo, claro. Porque es una realidad. Los papás prenden las luces de los autos, ¿sí? Se ponen en filita y así los chicos pueden jugar al fútbol en Boca de Bermejo. Claro. Entonces no son cosas que pasan. Así nomás. Son cosas... Capaz que los autos en el caño de escape tienen un cable y los han conectado a algún lado. Por eso están pagando. No, es una locura. Mira lo que estás contando. Mira cómo se la ingenian para poder seguir entrenando. Y porque los papás saben la realidad del club. Los papás saben también de que no quieren que se cierren las puertas. Y decirte que hagan eso, yo cuando la primera vez entré al club y vi eso de que estamos hablando hace 2 meses atrás, que realmente a las 6 estaba oscuro, que empecé a ver los autos andando, las luces prendidas y los chicos entrenando, no podía creer. Claro. Me llevé una amargura a mi casa que es increíble. Vos decís, esto no puede ser, y tendrías que agarrar y traer un canal y que vean lo que se hace, y capaz que así como a nosotros le ha pasado a otros clubes seguro. Sí, claro que sí. Bueno, y contanos un poco esto de ser la primera, ¿qué se siente ser la primera directora técnica campeona sudamericana? De masculino. Sabías, estabas ahí. De masculino, hay que aclarar tenías, que es de masculino, ¿no? Porque es importante. Tenías sabías que de suceder ibas a ser la primera, o te llegó después de sorpresa el dato. No llega de sorpresa el dato, no es porque uno lo tenga presente, pero yo sabía de que cuando estaba en la Espuma, todos los logros que había conseguido con ella o los logros que seguimos consiguiendo con el fútbol femenino, cuando yo asumí la parte técnica de Boca, sabía que se podía llegar a tapar todo lo lindo que había hecho o realmente puede haber sido de que vayan a decirte quédate en el femenino nomás, porque en el masculino... Pero sabía que esos son los desafíos que uno tiene que tener en la vida. Y como soy una peleadora, lo asumí con todos los riesgos que podía llegar a correr. Así que agarré y dije, sí, voy a asumir la parte técnica del masculino. Y con trabajo y sacrificio se pudo lograr el objetivo y ascender. Y sí, realmente sabía de que o iba a cosechar todo lo malo y me iba a tapar todo lo lindo que había hecho en el femenino, o iba a pasar esto de que iba a ser una repercusión a nivel nacional. Uh-huh. Pero bueno, los desafíos son lindos, sí. Y hay que ir por más. Y sí, claro que sí. Bueno, recordemos también de las actividades que estábamos diciendo para sostener el club Boca de Bermejo. La próxima actividad es el 27 de agosto, el sábado, el último sábado de este mes, que va a haber la cena show, así que atento y atenta para vamos a estarlo promocionando, sí, también acá por la mosquitera, ya nos quedó grabada la fecha, horarios que funciona el club, que si le tenemos que decir a algún vecino, bueno, mire, mándese para el club, pucha, me gustó, la escuché a la Silvana, me dieron ganas, tengo ganas de ir a participar del club, ¿a qué hora va? ¿Con quién se entrevista? A ver, ¿cómo es la cosa? El presidente se llama Mario Mirabile y está María, que es la encargada del club también, de que no tenemos secretaria, obviamente, ¿no es cierto? Porque no lo da el presupuesto para las planillas, menos nos da para poner secretaria. Así que está María, que hace de canchera, hace de ayudante, de todo un poco. Multifacética. Multifacética María, así que se podrían comunicar con ella, con María. Y si no, bueno, el horario mío, que estoy todos los días en el club. También agradecer, esto también quería decirlo, agradecer a la Perbusi de que nos ha dado las instalaciones para que también podamos hacer fútbol en la cancha de ellos. Pero estamos todos los días en el club de las 2:30 de la tarde, esa es la hora que me encuentran a mí, ajá, hasta las 17 horas. Bien. Por si alguien quiere acercarse. Comunicarse y acercarse, uh-huh, también acercarse conmigo. Bueno, a ver, si hay algún hipercolgado que no sabe dónde queda el Club Boca. Calle Génova. Bien, bien ahí. En la calle Génova. ¿Por la Matusoyo? Matusoyo, 100 metros, Génova, te vas está. A topar que tenés todo el bien. Azul y oro en la pared. Ahí está, bien, bien. Bueno, porque por ahí puede pasar, que hay alguien que no tenía ni idea, pero dice, bueno, me pintó, ¿viste? Claro, también puede ser alguien que no sea de la zona y que le gustó escuchar a Silvana y dice, bueno, soy de otro departamento, pero quiero venir a colaborar. O soy de otro club, como en el claro. caso como en el caso mío de que yo soy hincha de River. Pero bien, mira vos, bien, ahí vamos, Silvana, ahora soy, te admiro más. Mira. Soy hincha de River y amo Boca de Bermejo, son los que me abrieron la puerta. Es un club hermoso, humilde, de mucha gente que tiene ganas de trabajar, de muchos chicos de que el año pasado le dábamos hasta jugadores de primera, le dábamos un tarrito de pintura, un par de pinceles y empezaban a pintar cada palito de que habían alrededor de la cancha. Así que tenemos ganas y cuando uno tiene ganas va más allá de los sentimientos. Uno no tiene por qué más unidad de paz de decirte de que hay un montón de chicos también que son hinchas de River y van al club. Esto pasa más allá de la camiseta que lo uno pueda llegar. Así, claro. Sí, lo barrial no se compara con nada. Yo nací en un barrio en San Francisco del Monte cuando jugaba en la esquina de mi casa y me juntaba con todos los hinchas de Boca, con todos los hinchas de River. Capaz que al otro día cuando con jugaba... ¿Con todos los hinchas de Vélez? Con todos. Acá con todos. Tenemos varios hinchas de Vélez acá con en la con todos los hijos nuestros también nos juntábamos. O sea que podemos decir que hay una millonaria en el Club de Boca. ¿O no? Sí. Puede ser. Mario me dice, viste, de Boquita, y está todo el tiempo Boquita porque saben que soy hincha de River. Pero, te bardean, ¿eh? Eso es algo que uno tiene dentro de su corazón, pero a la hora de defender a Boca, al club, va a ser a morir siempre. Estas son cosas que te hacen crecer como persona, porque esto va más allá del fútbol, creo que recién lo dije. Entonces son cosas de que a uno le llenan de orgullo, de que te reconozcan por lo que uno hace y lo transmite. Porque es más fácil, yo digo que si no te critican es porque no te conocen, claro. No saben lo que haces. Entonces es lindo que te critiquen. Si te critican por algo es... Sí, sí. Te visibilizaron. Sí, lo bueno es que te critiquen porque seguramente estás haciendo algo para que ellos puedan hacerlo. Así que siempre me voy a enfocar en todas las cosas positivas, en las negativas no existen para mi vida. Bueno, como dice el dicho, ladran Sancho, señal que cabalgamos. O sea, que si alguien critica porque hay alguien haciendo ruido. Exactamente. Bueno, y de la charla, de todo lo que hemos hablado, imagino que uno de tus grandes sueños aún, los próximos objetivos, ¿no? Porque uno llega a un lugar y sigue avanzando, digamos. Imagino que además de que el Club Boca mantenga sus puertas abiertas, que trasciende lo personal, ¿no? Ese sueño, digamos, ese objetivo, ¿qué otras metas puedes visorar así o tenés en mente? Y como primera medida, permanecer en primera. Sé que va a ser difícil, porque nosotros no tenemos la posibilidad de incorporar jugadores. O sea, que estos jugadores que nosotros aún tenemos tienen que seguir estando, a ver, no voy a decir con mayor predisposición, porque lo tienen aún habiendo jugado en la B, pero sí sabemos de que hay diferencias. Hay clubes de que tienen jugadores del federal que los mueven en el equipo de acá de la liga, entonces por ahí vamos a tener eso altibajo, pero le vamos a meter, permanecer a Boca este año en la primera y bueno, tratar del año que viene de meternos, por qué no, en un torneo del interior. Y como meta personal mía, dirigir la Selección Nacional de Fútbol Femenino de Once. Esa, ¿por qué no? Que vamos a decir que nos dijo acá, fuera de aire, que varios quieren y varios no, razón por la cual todavía no lo es, pero tiene muchos hinchas y muchos fanáticos que opinan que debe ser la directora técnica nacional, así que ahí me parece que hay que largarlo, empezar a sponsorearlo. Así que, porque más que merecido. Cuando tengas eso confirmado, nos dé las primicias para compartirlo con toda la gente que está escuchando, que le vamos a agradecer, vamos a mandar saludos a Darío, a Silvana y a Agustín. Anita. Que están ahí también, entrenan en el club Boca Juniors, te mandan muchos saludos. Gracias a los chicos. Están todos agradecidos por esta entrevista que has compartido con nosotros. A Rubén, a Susana, a Anita, se han comunicado ahí a los Facebook acá, a los WhatsApp, a todo, con admiraciones y más justo ahora que se viene con este tema de que justamente queríamos visibilizar esto de la mujer en el deporte. Por esto de las Olimpiadas. Por esto de los Juegos Olímpicos. La Peque. Qué sé yo, la Peque Pareto, que había ganado la primera y no sé si la única medalla de oro que vamos a tener la va a traer una mujer. Y acá tenemos una otra campeona de acá, encima. De acá mismísimo. Bueno, no sé si quieren hacer alguna... Agradecerle por su tiempo, por haber venido. Porque hay que decir que viene de entrenar. Claro, sí, además es... del club y se ha venido para acá y viaja hoy. Viajamos sí, a la madrugada. El juego, la final con las Pumas, y a las 10 de la noche. Ya mañana a la madrugada estamos viajando a Tucumán para jugar el torneo nacional en defensa de la corona. Mira. Encima vamos a decir... te perderías el primer partido. Por es lo que duele. No poder dividirse. No poderme... pero tengo gente de que está alrededor mío, ayudante campo, el profe Juan, de que saben cuál es el trabajo nuestro y van a estar... Me duele a mí no estar yo. Uno quiere estar ahí porque es su trabajo, es lo que uno desea y lo que uno quiere. Pero bueno, esta invitación a nivel nacional nos obliga porque hemos participado en los campeonatos nacionales y desde la Liga Mendocina llegó la invitación y bueno, las Pumas tienen que ir a defender el título del torneo pasado. Así que las chicas también me necesitan, es un torneo a nivel nacional que va a ser duro en el NOA, porque es el NOA argentino en el fútbol femenino fuertísimo también, ajá. Así que vamos a tratar de a ver si podemos retener el título. ¿Juegan en Tucumán, pero con un equipo de Tucumán o de otra parte? Son ocho equipos, es a nivel nacional, juegan tres días seguidos. Dos partidos, súper intenso. Sí, dos partidos por día y más el partido que hemos jugado ayer y el partido que nos toca jugar esta noche, así que vamos con una seguidilla de partidos linda. Silvana, ¿esto cómo viajan? ¿En colectivo? Colectivo. ¿Allá tienen lugar que las espera? Sí, ¿esto es autogestivo o alguien alguna vez pone algo para Nosotras. Nosotras como absolutamente a pulmón. Como tiene que ser. Nosotras tratamos de ojalá sea. No, claro, como tiene que ser que ponga guita. Ojalá, que tiene mucha guita. Ojalá pongan, ojalá nos ayuden, pero bueno, vamos a seguir dándole vueltas al tema, lo que hablamos recién con por el Club de Boca. Lo gestionamos nosotros la juntamos la plata, hacemos bingo, hacemos de todo un poco. Doble mérito. Así que vamos en un colectivo particular, con un par de papás que también ponen un vehículo para ir a ayudarnos, porque somos medias complicadas nosotras en las Pumas, así que tratamos de la comida hacerla nosotros, llevar una nutricionista para que las chicas estén bien. Sí, es importante. Y sí, ya en Tucumán sí nos reciben a nosotras con un poquito más de chapa, porque tan totalmente contento que las Pumas vayan y vamos a ir a un hotel en Tucumán. Ajá. ¿Qué edades tienen las chicas del equipo de...? De la primera llevo dos nenas de que han salido campeona de la escuelita de la espuma, de la escuelita de la sub-14, así que esas dos nenas, una se llama Kiara y la otra se llama Florencia Fontana. Una tiene 13 años, zurda, una promesa del fútbol femenino. Uh-huh. Y la otra tiene 12 años. Ellas las llevo, si pueden jugar, ojalá, y si no, que lo toman como experiencia. Van con la primera, que la primera después tiene alrededor de los 15 años hasta los 30. Ah, mira. A ellas las llevamos como premio de que han salido campeona con las pumitas, con las inferiores, así que las llevamos como premio, son claro, jugadoras distintas. Claro. Y tal vez terminen en el camino de Jimena Blanco, que fue el primer nacional con nosotros a los 11 años. Mira. ¿Por qué no? Desde ya les deseamos toda la suerte, que traigan premio de allá de Tucumán, pero si no traen premio, ya el premio es haber participado también y todo el que conlleva para poder llevar adelante la pasión que tienen por, en este caso, el fútbol, y eso la verdad que sí, toda la buena onda ahí vamos a estar. El hinchando. Esfuerzo que hacemos todos los días las mujeres, así que no va a ser diferente por más que practiquemos. ¿Tienen algún grupo de Facebook, algo que podamos seguirla estos días? Sí, que sepamos decir, che, a ver cómo van saliendo los partidos. Sí, a ver. Sí, sí, el Facebook de Las Pumas. Las Pumas, bien. Hay un periodista que también nos ha hecho una página, que también Tomás Nocetti nos hizo la página también de Las Pumas, así que ahí está todo lo que estamos haciendo permanentemente, así que de ahí van a poder ir sacando información. Igual yo les voy a mandar algo seguramente desde allá. Esa es la página. Dale, buenísimo. Esa somos. Ya le ponemos un me gusta, así estamos. Sí, conectadísima, sí. A las novedades que van poniendo las muchachas aquí, y bueno, también atentos a los resultados de este torneo, ¿no? Y ojalá que esta noche nos vayamos con una copa más de acá de Mendoza, que tenemos contra el SEC, va a ser una final hermosa. ¿Dónde así la que van a jugar? En la cancha de Municipal. Las Pumas llevan... ¿De acá de Guaymallén? ¿Municipal de Guaymallén? No, la cancha municipal, en la cancha de Godoy Cruz, enfrente del Libertad, está la cancha municipal Fútbol 11. Ahí jugamos. Tenemos una diferencia de 3 puntos, con el empate ya somos campeonas. Ah, la miércoles, o sea que pareciera que viene fácil. 13, no, las finales ¿no? Hay que jugar, siempre hay que jugar. Todos los partidos de fútbol se juegan, fácil, bueno. Ya no hay nada en la vida. Todo es difícil. Te relajás, ¿eh? No, perdiste. Está bien, aparte está bien. El SEC viene haciendo un trabajo lindo. Nosotros llevábamos 13 partidos jugados, los 13 ganados. Entonces le hemos sacado la diferencia de los 3 puntos a ellos que les ganamos en la primera rueda. Pero esto es una final, creo que ellos también la están preparando como la hemos preparado nosotros. Y nosotros, por más que viajemos, no vamos a estar relajados en irnos con las manos vacías, nos queremos ir con la copa. Esa es la actitud. No, aparte la actitud, ya nos contó que las tiene, que todos los días entrenan, no hay día que no la deje entrenar. O sea que los resultados no vienen, porque sí, ni por suerte acá. Así que es todo puro trabajo. Me quieren mucho las chicas y los chicos, pero los hago entrenar todos los días. Están en forma con el estado físico. Si no hubiese una motivación, es difícil también sostener un grupo que esté ahí firme entrenando todos los días, de lunes a viernes y compartido los fines de semana, imagínate. Totalmente, motivados y feliz, porque resulta de que el domingo me dice uno de los periodistas del diario que extraño era de que cada gol que los jugadores hicieron fueron a abrazarme. En los 4 goles que hicimos, yo creo de que hemos hecho más allá que ser uno técnicas de ellos y ser cabeza y disciplinarlos y un montón de cosas de que uno hace por ellos, es muy lindo de que vengan y te dediquen un gol. Entonces, más allá de la disciplina, de lo que uno le puede transmitir a ellos, hay un cariño y algo que ellos saben del todo el esfuerzo que hemos hecho todos por esto. Claro, hay un colectivo, hay un trabajo colectivo. Sí, totalmente. Un grupo hermoso. Ajá. Hermoso, ajá. Muy respetuosos. Y cuando vos lográs eso en un grupo, que el grupo esté unido y también con el técnico, porque eso no significa que vos le vayas a gritar un gol al técnico el domingo que viene y jugás. Claro. Significa de que algo hiciste. Hay un respeto, claro. Algo hiciste para que ellos te dediquen el gol. Entonces eso me puso tan feliz como haber logrado el ascenso. Bueno, claro, también es un equipo a nivel humano, que eso es fundamental, ¿no? Es que en estos casos es lo que vos tenés que tener vivo. porque si no tenés vivo eso, no podés jugar. No hay otros condimentos en nuestros clubes de que la plata mueve las piernas. En el caso de nosotros, el corazón va a mover las piernas. Sí. Ahí está, dele bombear. Sin lugar a dudas. Bueno, muchísimas gracias, Silvana. Ha sido un placer tenerte acá, conocer, además de tu historia, la historia del club en la actualidad, qué está pasando, cómo podemos colaborar desde La Mosquitera, ya sabes, contás con nosotras para difundir todas las actividades que se hagan y tratar de convocar desde acá a toda la gente que se pueda para que puedan acercarse al club, ponerse la camiseta del club y sostenerlo para que no cierre sus puertas. Y para que también los logros deportivos también puedan ser comunitarios, ¿no? Para que puedan tener los elementos que se necesita para seguir avanzando. No solamente mantenerse al nivel que han llegado, sino seguir avanzando. Así que seguro. Gracias a ustedes por el espacio y realmente nos va a servir muchísimo porque creo de que hay gente que los escucha muchísimo y en algún lado va a salir algún corazón de que vaya a darnos una mano por los chicos. Así que yo deseo éxito, donaciones, vamos. Que llegue plata, que lleguen camiseta, que lleguen cono, que llegue todo. Todo lo club. Que hace falta. Así que equipo de primera, por favor. No, y un orgullo de mujer, en deporte, en un mundo absolutamente machista, que vos hayas logrado, yo creo que tiene el doble mérito realmente. Así que bueno, sentir orgullo de una congénere y muchísimas género. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación, la pasé re lindo. Bueno. Nosotras igual. Muchas gracias. Vamos a escuchar un poquito de música. Dale. Ya seguimos la última parte, ya nos agarra de este programa de 5 pal peso.